Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bueno, hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Y tú? Pues nada, aquí poniendo música de fondo para hablar con, para hablar de mierdas, para hablar de mierdas, que es lo que hacemos aquí, hablar de mierdas. No hacemos otra cosa que hablar de mierdas. Hombre, pues será por... el que lo habla lo es. Bueno, creo que no va así, pero bueno, es que todo es una mierda, joder, todo es una mierda. Menos lo nuestro. Lo nuestro también es una mierda. Nosotros somos una mierda. Todo es una mierda. Menos nuestra audiencia. La nacional sí es una mierda. Es la, pero nuestra sí, audiencia no es no, una mierda. Nuestra, no. audiencia, nuestra audiencia debería replantearse qué hace con su vida. No, no, no. Pero, nuestra audiencia es garata. O sea, les arreglamos su existencia y su vida de mierda durante un rato. Yo creo que no. Yo creo que abrimos una ventana a la mierda. Una ventana que huele. Una ventana que apesta. Una ventana a la vida. La vida apesta. Una ventana hacia la vida que apesta. ¿Cómo estoy yo tan... tan optimista hoy? No lo sé, ¿has follado? Es demasiado personal eso. Decir, o sea, esas preguntas no se hacen en la radio. Joder. Ya estamos, me estás haciendo un Ayuso, ¿no? Estas preguntas no se hacen en la me radio. Pincho y no, una, me pincho y no me sale sangre. Es una pregunta personal. Imagínate que soy virgen y ahora tengo que decirlo por la radio. Eso, qué vergüenza. Yo quiero decir. Nadie reconoce, bueno, absolutamente nadie reconociendo. Como si en este programa no hubiera contado yo 4 o 5 veces cuando perdí la virginidad. Pero eso es tu problema. Eso es tu problema. Y si yo no la he perdido, ¿qué? Amigo, pues la vas a perder ahora. Y empezamos, empezamos el programa así. Madre mía, empezaríamos fuerte. Yo no quiero hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque. Yo qué sé, tú me has preguntado, yo te he respondido. Yo no te he preguntado, eres tú el que me ha preguntado, yo el que no te he respondido. Ah, eso, mejor. Eso. Entonces, eso, o sea, entonces realmente Ayuso eres tú, yo soy el periodista. Ayuso eres tú, tú me preguntas qué es Ayuso. Ayuso eres tú. Ayuso eres tú. Ayuso is a monster. Pues no sé, esto es una mierda. Esto es una mierda. Es todo el rato un regalo de mierda tras otro. Luego Putin gana las elecciones, cosa que nadie se esperaba. O sea, ¿En serio? No ha ganado, yo pensaba yo que iba a ganar el otro. No me lo esperaba, sí, el otro. No en sé. La papeleta ponía el otro. El otro, directamente. El otro. Y había un había, en todos los sitios donde ibas a votar, había un señor con una pistola, así, con la mano hacia adelante, apuntando al que fuera a coger las papeletas del otro. Claro. Y ya está. Entonces tú vas a Putin, tenía una tarta. Hay una tarta, un pastel ruso. El pastel ruso ese que llaman, ¿no? Que es con cacahuetes. Que no puedo comer. Ni eso, directamente al que cogía la papel apuntando. Y si ya cogía la de Putin, iba progresivamente bajando. Ah, bajando. Entonces tú ibas acercando la mano hacia el otro y el otro iba como el gatillo oprimiendo. Y tiras para el otro lado y marchando. Así bajando. Bueno. O sea, como. Como un traveling, pero... O podían haber puesto las papeletas del otro detrás de un foso lleno de cocodrilos. Algo así. No, bueno, tú no, sí, que, claro, que, puedes votar, claro que puedes votar. Aquí son las elecciones libres, pero a ver, son los cocodrilos que no te dejan, no nosotros, ¿eh? Es el foso de cocodrilos. Claro que sí, esto es democracia. La culpa, no, pucharazo que, no. Que aquí los somos animalistas. Los cocodrilos, pucharazo no, han sido los cocodrilos. De hecho es la culpa. Si yo es que sería un gran malo si fuera malévolo, o sea, yo creo que sería. Fíjate cómo cuando has entrado que me he girado así la silla despacio, solo me faltaba el gato para decirte y te he dicho, le estaba esperando, señor Bond. Efectivamente. Esto es verídico que ha pasado. Como todo lo que decimos aquí. Yo sería un gran malo porque tengo ideas malévolas, porque esto, o sea, esto es malévolo. Yo tengo tu nombre, el malo Pop. Encima pop. Encima pop. Hostia. Pero te hicieron el malo rock, por lo menos. El pop malo. El pop malo. Como los planetas. Por ejemplo. Por decir uno de tantos. Por decir uno de tantos. Sí, Mishima. Yo qué sé. El pop es, madre mía, no es el pop peor. El Samix de las Arts. Ya es pop. Eso no es ni pop. Coge, ni pop ya, es, ni trap. Dios, música en este urbana. Programa odiamos muy fuerte a muchas bandas. Sí, amamos a otras y las ponemos a las bandas que amamos. Claro. Este programa se llama Cinco Bárbaros en la Cabeza. Yeah, esto, man, es Radio Bronca en el 104.5 de FM. Yes. También estamos en Agora Sol Radio. Agora en Madrid. Agora Sol. En Radio Topo, en Zaragoza. Topota Radio. Y en Radio Tramad es Black Sabbath Day. Ahí está. Y Nota Rasa, Sabbath. Y no estamos en otras radios porque no nos habéis invitado. Pero si nos invitáis, si nos invitáis, por ejemplo, por decir una, a Libertad Digital, yo encantado. Ahí que vamos. Yo encantado de compartir las ondas con el malo de los malos. El mejor malo posible, que es ese, el enano de mierda, el enano cojo. Así, hombre, sí, el que se levante. El puto enano cojo, ¿cómo se llama? Federico Jiménez de los Santos. Ese. Pero Federico Jiménez de los Santos no está ya en... Es que yo ya no sé dónde anda o deja de andar. No está ya, lo intentó de Terra Lliura, pero no está yo. No está yo. Se ve que no la rodilla a lo mejor un poco, no, sí. Estaba cargado, igual le hace clac la rodilla. Bueno, vamos a poner una canción. Menisco interno. Vamos a poner una canción. Bueno, vamos a poner una canción de una banda de la bonita ciudad de Novi Sad, en Serbia, que se llama Poliguay. Poliguay no es que sea un poli guay, porque un poli no puede ser guay nunca. No, joder, que lo has traído esto, es que no te imaginas cómo de bien has traído esto, no voy a decir más, dale. Poliguay, es que, ¿por qué sin decirnos nada todo es tan maravilloso entre tú y yo, cojones? Bueno, es que es la hostia. Poliguay de poli por qué, poli por qué. Que casi también te podrías preguntar de poli por qué, ¿por qué? Que a lo mejor es una figura retórica. El poliporquismo. El poliporquismo. El poliporquismo. Poliporquiplosis. Me gusta mucho que las figuras retóricas acaben en plosis, me encanta. Bueno, pues Poliguay es un trío de la ciudad de Novi Sad, en Serbia, que sacaron este disco titulado Wantol Psalms el pasado 12 de septiembre de 2023. Aquí hay dos serbios y un señor que tiene un nombre de no ser serbio, que se llama Andrew Stevens, como el actor, del que nadie se acuerda, afortunadamente. Y esta canción que vamos a poner se llama New Guild, de este trío serbio maravilloso. Qué bien, ¿el álbum se llama, has dicho? ¿El álbum? Wantol Psalms. Won't you come... I washed away the rain. We'll be right back. Bueno, hemos empezado flojitos, como habéis visto, con esta banda de Serbia llamada Polyguay. Muy recomendable este disco, así en la cara, ruidoso, con malísima hostia, maravilla. Maravilla total, sí. Hay que reconocerlo que la poli, ¿cómo era? ¿Poliporqué? ¿Poliglosis? La poliporqué glosis, poliporqué glosis. Poliporqué glosis. Porque ya introducimos a Joan Clos aquí. Te iba a decir, ya, venga. ¿Por qué Clos is? Así como... Antananarismo. O sea, directamente a pregunta filosófica y todo. O sea, ¿por qué Clos is? ¿Por qué flóskica? Y filoclósica. Filoclosía. Nadie es filoclosía. Todo el mundo odia a Clos. Bueno, ¿qué me vas a contar? ¿Tú y todo el mundo odia al Estado de Israel también. Todo el mundo odia al Estado de Israel. Uy, no sabía yo ese cántico. Yo tampoco me lo acabo de inventar. Ah, vale, vale. Pero, ¿qué te parece? ¿No crees que tendríamos que cantarlo así, por la calle? Pues estaría muy bien. Si yo hiciera una telecomedia, se titularía así y esta sería la sintonía de la telecomedia. Por la puerta entraría gente y siempre aplaudirían. Con risas enlatadas. Con risas enlatadas, todo lo mismo, pero una serie antisionista. De una telecomedia antisionista, ¿qué te parece? Joder, le veo mucho, mucho, mucho buen recorrido. Podríamos hacerlo, vamos, ojalá hiciéramos un serial radiofónico. Jonathan Glazer, que se ha llevado un rapapolvo por parte de sionistas, de actores sionistas y directores sionistas de Hollywood por su alegato contra la guerra de Palestina. Madre mía, ¿eh? Sí. Que estaré en un momento en el que pasa esto, que un señor sale en la gala de los Oscars a decir que no a la guerra y le caen palos. No, sí, claro que sí a la guerra. Claro, que con lo que mola la guerra. No han muerto suficientes niños, hay que matar más niños. Yo siempre pienso, ¿por qué no me darán a mí este tipo de caramelitos? Que yo los sabría degustar muy bien y chupármelo bien, bien. ¿Qué caramelito? ¿El de recibir un Oscar? No, el coger allí y tener que decir algo así, ¿sabes? Recibir un Oscar. Claro, por ejemplo. Pues igual podrías empezar por dirigir alguna película que valga la pena, no como las mierdas que has dirigido hasta ahora. O a ir con alguien. Yo poco. Subir con él, ¿sabes? Bueno, como hizo Marlon Brando con la líder india, que no recuerdo su nombre, que murió el año pasado. Que subió a recoger su Oscar, pues nada, pues convence a alguien que va a subir. Habla con Meryl Streep, seguro que le dan un... Seguro que sí, algo así, sí. Porque con Pedro Almodóvar... Con Helen Mirren no, con Helen Mirren no hables, que... Eso no voy a hablar ni de coña. Que te va a decir que no, que te va a decir que no le viene bien por las tardes. A veces solo lo voy a escupir en la cara. ¿Cómo deberíamos hacer a tantísima gente? Por ejemplo, si la tuviéramos delante... a Golda Meir, que fue primera ministra de Israel, que en 1969 dijo: "There were no such thing as Palestinians. They did not exist." Bueno, maravilloso. Pues entonces no hay problema. Y aquí viene... Esto no hay problema. Si no existe, claro. No hay problema. Pues, o sea, esto viene a un artículo que vamos a recomendar desde aquí, su lectura, de la Red Universitaria por Palestina. Está firmado por Daniel Jiménez Franco, Nadia Yali Adu, espero haberlo dicho no muy mal, María José Lera Rodríguez y Manuel Delgado Ruiz. ¿Por qué hablo de este artículo? Porque solo voy a leer dos pequeños trozos y desde aquí os recomendamos su lectura. Está muy bien y da algunas de las claves de qué es lo que se puede hacer ahora con todo el conflicto que hay en Palestina, que no es un conflicto, sino una guerra de exterminio, un genocidio. Un genocidio. Conflicto, llamarlo conflicto es... Madre, es absurdo. Si yo mismo me retracto de mis palabras, como de todo menos de la música. Bien, pues leo solo el principio. La cita de Meir, publicada por The Sunday Times y el Washington Post y pronunciada durante décadas en términos similares por Ben Gurion: "Palestina no existe en la historia", que fue, no sé si fue pareja suya, marido o algo así. Pues eso, fue pronunciada en términos similares por Ben Gurion o otros tantos criminales, marca el camino a quien quiera comprender el sentido y las prácticas de la ocupación genocida en Palestina y de sus socios en el mundo, o a la inversa, del colonialismo genocida y desolita israelí en Palestina. Solo digo esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque da, por lo menos, un poco, a veces cuando estamos perdidos o perdidas y no sabemos bien qué hacer. En una guerra como esta, que lleva más de 70 años así, y en un exterminio como este, aquí cuanto menos dan 5 claves en las que se puede ahondar a nivel universitario, en este caso, a nivel de la academia, pero que también son extrapolables a cualquier otro ámbito de la vida o de cualquier acción política. ¿Cuáles son esas cinco? Te las digo súper rápido. Venga. Trabajar contra la aberración criminal que constituye todo proceso de invasión, colonización, sometimiento, expolio y o limpieza étnica. ¿No? Fácil, lógico. Claro. Oponernos al sostenimiento de las relaciones de cooperación con el Estado de Israel por parte del Estado español y sus instituciones, incluidas las universitarias en este caso, ¿no? Porque según la legislación internacional, este sostenimiento convierte al Estado español cómplice, como tantos otros, de genocidio. También. Lógicoísimo. Pura lógica. Ok. Denunciar la actitud inane de las autoridades de nuestras instituciones académicas durante 5 meses de genocidio. Esto, si lo extrapolamos de nuevo a cualquier aspecto de la vida, podemos también encontrar métodos de acción. Seguir comunicando cada vez más alto y más claro que el paradigma palestino no es una cuestión compleja ni un conflicto irresoluble, sino un asunto muy sencillo que ha sido convenientemente complejizado, un crimen colonial que se resuelve aplicando las normas del mismo orden jurídico internacional que fue fundado a la vez que el propio Estado de Israel. De nuevo, la lógica entra otra vez más. La ONU. O sea, aplastante. Sí. Y en este sentido, trabajar al servicio de una academia que estudie, investigue, discuta y enseñe para transformar las realidades locales y globales hacia un mundo más justo, aprendiendo de la historia, rechazando toda forma de dominación, dignificando la palabra crítica y tomando los derechos humanos como referencia incuestionable. De nuevo, es algo que podemos extrapolar a cualquier aspecto de la vida. Sí, pero resulta que sí, cuando todo va bien, menos cuando está el Estado de Israel por medio. Entonces ya ahí ya todo es diferente. Amigo. La guerra mal. La si guerra es mal. El Estado de Israel. Bueno, no, que nos estamos defendiendo, masacrando a la gente, claro. Muy bien. Pues es que se nos ha quedado en un siglo XXI, de verdad que... Horrorosito. Ahora bien, no hay nada que hacer, pero hay múltiples posibilidades de acción. De hecho, este 23 y 24 y aunque de marzo, próximo sábado y domingo, y no lo voy a meter en agenda porque lo estoy metiendo aquí. Mételo aquí. Tenemos 2 cadenazos globales de las radios libres por Palestina. Uno el 23 de marzo estatal y otro global el 24 de marzo con radios libres y comunitarias de Avia Yala de América Latina. Entonces, que sepáis que tenéis toda la información en radioslibres.info, que a nivel de radios libres se han juntado unas cuantas como radios libres y algunos programas incluso también de radios libres, como Radio Topor, Ahora Sol Radio, Radio La Granja de Rey, Radio Almana, Radio Cuca, Irola y Ratia, Radio Argallo, Radio Malva, Radio Vallecas, Contrabanda FM y Radio SK y unos servidores de ustedes que somos Radio Bronca. Al día siguiente tendréis, en este sentido, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, en radioslibres.info y en todas las frecuencias por FM de estas radios, incluso en sus webs. Y al día siguiente tenemos también el cadenazo global por Palestina, que será también algo muy, muy parecido a nivel de horarios. Y entrad en radioslibres.info, mirad en las redes sociales de todas estas radios que hemos mencionado, incluida la nuestra, porque ahí estará también el enlace para que lo podáis escuchar en vuestra casa. Pues maravilloso este cadenazo, ¿eh? O sea, hace tiempo que nos hacía un cadenazo ahí bien hecho, ¿eh? Sí, y yo creo que ya tocaba, pues esto, ponerse un poco las pilas con un tema como es el genocidio en Palestina. Sí, gravérrimo. Y gravérrimo, así que desde aquí todos nuestros saludos y apoyos a toda la gente que lucha por el pueblo palestino y vamos a dedicarles este tema que les vas a poner tan bonito, ¿verdad? Pues lo voy a poner un tema neutral de una banda ¿de dónde? Pues de Suiza, que es este país del que ponemos bandas todo el rato. ¿Por qué? Pues porque la hostia, hay un mogollón de bandas y son excelentes. Bueno, esta banda que vamos a poner es un trío de Lucerna, esa ciudad de Suiza situada ahí, donde quiera que esté, pues no sé dónde está, muy bien, creo que hay un lago o algo, montañas. Luciérnagas, no sé, pues eso. La banda se llama Yet No Yokai y sacaron el pasado 26 de mayo de 2023 este disco titulado Birzinda. Es una banda muy peculiar. Yo la primera vez que lo escuché pensé, ay, esto no me va a gustar. Al cabo de 30 segundos me estaba gustando bastante fuerte. Os recomiendo este disco, es que está editado por uno de nuestros sellos favoritos, que es Humus Records. Eso significa que os lo podéis bajar gratuitamente de su Bandcamp, sí, del Bandcamp de Humus Records. Yo siempre me paso por ahí a ver qué han sacado y siempre hay algo que está interesante. Es excelente, la verdad, que exista algo así. Y bueno, pues ahí os dejamos con Jet No Yokai. Esta canción se llama Haravan. Si te gusta a ti y está en Umu Records, a mí me va a gustar. Pues estos eran Jet No Yokai desde Lucerna, en este disco titulado Bir Sin Da. Yo lo recomiendo todos los discos siempre. Este es uno de esos que recomiendo escuchar entero de principio a fin porque tiene de todo. Es variadísimo y está muy bien hecho y suena maravillosamente bien. Así que bueno, a ver si algún día vienen para aquí, ¿eh? A ver si tanta lucerna y tanta movida, ¿eh? Tú, despierta. ¿Yo? ¿Qué? Ah, sí, sí. ¿Eh? ¿Qué te, ah, despierta? ¿Eh? Que te has quedado, ah, te has quedado a Abel Matutes. Me he quedado como el otro día me pasó en un concierto que hice sin querer el meme de Rajoy ese que mira así para arriba, así como... ¿Sí? Sí. Sin querer. Sí, fue muy gracioso. Estaba, tiraron como una pelota de estas así, de playa por el aire, y fue, estaba ahí con un colega y fue verla y dice como... Como de esto que te acerca, parece sí, que va a acercarse hacia ti y le vas a poder dar, pero no. Tú igual no eres consciente. Ese gesto es muy tuyo, ¿eh? O sea, sí. Tú igual no eres consciente de esto. Eres, para mí eres el Rajoy de la anarquía. El Rajoy de la anarquía. El Rajoy del anarquismo. Esto me yo, ojalá me lo hubieras puesto cuando estaba él como nombre en el programa, el Rajoy de la anarquía. Me hubiera encantado. Pues eso. Pues nada, muy bien. ¿Y qué más? Ah, pues tú sabrás. Pues sí, es que vamos a hablar de alguna cosa. Sí, vamos a hablar de alguna cosa. Mira, estábamos hablando. Yo por mí no hablaría de nada. Ya lo sé, que por ti no hablarías nada. Que tienes ganas de que hagamos jazz un día de estos, ya lo sé. Yo hago jazz todo el rato. Tú lo haces todo el rato. ¿Quieres que haga jazz contigo? La vida es jazz. Para mí la vida es jazz. Sí. Jazz lo sé. Pero no, vamos a continuar con... Y así enlazamos con lo que venías tú diciendo en el programa de Poliporqueclosis. Pues ya que hablábamos de Palestina y hablábamos del artículo de la Red Universitaria por Palestina, pues simplemente que en el día de ayer ha habido una concentración en la comisaría de los Mossos d'Esquadra porque han detenido a 9 personas por la huelga del 7 de febrero en Palestina. Y esto no es lo peor de todo, sino que aparte de atentado contra la autoridad, que es lo que siempre les mete a todo el mundo que detienen la policía en cualquier manifestación, ¿no? Para poder acusar y a ver si así les meten en prisión, ¿no? Siempre es mentira. Es como el perejil y la pescadería, que te lo dan siempre, pues claro. Esto igual. Igual, es decir, carga policial de los Mossos d'Esquadra, te meten a hostia, te ponen atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Te pueden meter resistencia también o no, aunque te hayan mal molido a palos en el suelo, da igual. Te lo meten y así como, apaña. Bueno, como unos calcetines en el árbol de Navidad, con el típico regalo de Navidad, pues esto es lo mismo. Es el típico regalo que te hacen los Mossos d'Esquadra siempre. Pues han metido pertenencia y organización de grupo criminal. Aquí entramos, claro. Ya, esto ya... Aquí ya entramos... Estamos en ya ese jersey que te vas a poner nunca. Sí, sí, así es. ¿Por qué hacen esto la policía y por qué no vamos a hablar de policía en este programa? Este es un modo de intentar que o bien caiga un juez o bien ellos tengan calculado que hay un juez de guardia concreto que es un puto facha de mierda como la gran mayoría de los jueces. ¿Tú crees que alguno de esos? Yo no creo. Tienen que calcular muy bien, para encontrarse un juez. Claro, hay que buscar de bien, derechas, ¿no? Hay que buscar bien, Sí, entonces, para que veamos cómo funciona la policía, qué es lo que hace, y buscan el momento adecuado para ver si a las personas que van a detener les caiga un palo bien gordo. Esto no lo sabemos todavía, o no se sabe, o como mínimo no ha sido público, pero hay una creencia importante que viene por parte de un grupo armado terrorista, que se ha creado dentro del grupo armado terrorista, que son los Mossos d'Esquadra, que es el grupo que llaman ellos de extremismos violentos. Este es un grupo... Es un grupo formado por gente extremista y violenta, ¿no? Efectivamente, claro, si no, ¿cómo vas a ser Mossos d'Esquadra? Claro. Y este grupo, pues claro, equipara extremismos violentos a cualquier cosa. De hecho, cuando van a dar las charlas a los institutos o a los colegios, tienen una diapositiva muy famosa en los PowerPoints, en los cuales salen dos símbolos de la anarquía, junto al logo del Ku Klux Klan, junto a esvástica. Dos, ¿eh? Sí, dos. Junto a movimientos ecologistas, junto a incels, a QAnon. Y a banderas de grupos de yihadismo. Todo lo mismo. Los únicos que no son terroristas es el capitalismo y los estados que tienen el mayor arsenal de armas del mundo. Sí. Esos no son terroristas. No sale Israel. Eso no sale nada, ¿no? No aparece, no. No aparece ni la OTAN, todos estos no aparecen, ¿no? O sea, unos tienen armas nucleares, pero los terroristas son los que hacen cosas por amor a la horizontalidad, como por ejemplo los anarquistas. claro. Entonces, claro, yo me pregunto por qué no está Pilar Rahola detenida, ¿no? Como una difusora que cualquiera la aguanta. Del genocidio, claro. Que cualquiera la aguanta en el juzgado, claro. Eso tú para el juez detendrías a Pilar Rahola, madre de Dios. Si tanto te gusta Pilar Rahola, llévatela a tu casa. Claro, hombre, a lo mejor podría estar bien porque como lo que se aconseja cuando te detienen es guardar silencio. Ella no. Claro, bueno, o a lo mejor sí, porque claro, como ya dice, uy, espera, aquí me voy a callar. A lo mejor. ¿Tú crees que se va a callar? No, a lo mejor puede que sea una situación de aprendizaje, un proyecto que le quieren hacer a Pilar Rahola para que yo me metí una vez en la se playa, calle en su bocaza sionista de asquerosa que tiene. Me sumergí una vez en la playa y oí a Pilar Rahola a kilómetros hablando debajo del agua. Que fue el motivo del casi suicidio de un montón de ballenas porque se les metía en la comunicación sus mierdas. Claro. Pues iban ahí a vararse. Prefiero vararme que esto. Prefiero, várame antes que esto. Imagínate, claro, como se transmite así el agua, el sonido en el agua. Pero Rahola bajo el agua es mucho peor. Lo bueno es que igual no respira, pero... Bueno, pero si todavía puede hablar y tú la estás oyendo, o sea, imagínate. Ya. Imagínate. Pues para esto es una de las cosas para las que vale, para las que vale la policía. Por ejemplo, eso, detener a personas, pero no detener a quien. O sea, que a personas que se han manifestado contra el genocidio en Gaza. Claro, porque eso es súper grave. Claro que, claro, yo pienso ahora. Entonces, si por lo que sea a estas personas las meten en prisión, ¿no? Cuando deberían de meter a los sionistas. Lo que deberemos hacer es a la puerta de la prisión ponernos a bloquearla con cualquier cosa que encontremos y quemarlo para dejar que no entren, ¿no? Y los Mossos de Escuadra no pasará nada y nos dejarán tranquilamente, ¿no? Sí, claro, no funciona así esto. Funciona así, ¿no? Porque claro, como yo últimamente, ¿no? Lo que se ve que es que cuando sucede un hecho horrible como la muerte de una trabajadora allí, una cocinera, ella sí que trabajaba allí. Luego hay otros que son funcionarios de prisión que esos no se consideran trabajadores. Como ni personas. Aquí no los consideramos ni personas ni trabajadores, ¿no? Y te digo, ¿por qué? Porque claro, ¿cómo es que si vamos nosotros seguro que nos mulen a hostias y directamente a lo mejor nos meten para adentro, ya para ahorrar costes, claro, ya que has hecho el viaje? Es que los funcionarios de prisión ya están dentro. Claro, claro. Son los que no están trabajando, los que están fuera haciendo esta movida. Entonces, yo, claro, mi pregunta es esta. Si lo hiciéramos nosotros como miembros de una radio libre o personas que estuvieran en movimientos sociales, ¿pasaría lo mismo? Es decir, si se muere una persona presa como las 39 que se han muerto el año pasado en prisión, también van a hacer lo mismo, ¿no? Porque muchas han muerto por cuestiones de drogadicción, desatención médica o a nivel de salud mental. ¿Esto funciona así? No. ¿Es así? No. Yo creo que no. Yo creo Venga que no. ya. No, yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Lo siento, pero yo creo que no. Siento desilusionarte, pero creo que no. Yo pensaba que la nuestra policía funcionaba así. No, creo que no. Claro, porque ve uno ahí, las que salen TV3, los nuestra bloqueos. Policía son la Rosa y la Albert. Que ah, es, sí. Esto lo dejó claro una pintada en Valcarca. Sí. Esta es la que. Efectivamente, esta es la nuestra policía la que es de verdad. Por cierto, el Albert se está poniendo muy troll. ¿Se está poniendo troll? Muy troll, se está poniendo muy fuerte. ¿Se está poniendo fuerte? ¿En qué sentido? Sí. Pues se está a nivel modo de pesas, está como un cosa. ¿Se está poniendo cachas? Mucho, claro. En prisión no se puede hacer mucha más cosa que ponerte cachas, estudiar. ¿Qué va a estudiar ese? ¿Qué va a estudiar? ¿Si dicen que ha aprendido a leer y a escribir? ¿Qué dices? Que sí, chaval. Que sí. Está flipando, tiene que estar amenazando a alguien para que le escriba por él. Claro, sí. Madre. La M con la A, ma. La T mata, dijo matar. ¡Ah, coño! ¿Que matar significaba eso? ¿Pero qué dices, loco? Claro, yo lo de matar el tiempo, digo, que yo estoy aquí matando el tiempo. ¿Cómo se puede matar el tiempo? ¡Hostia, ahora lo entiendo! ¿Sigue teniendo el pelo implantado ese que se puso? ¿El pelo muñeco ese que se puso? Eso todavía no te lo puedo decir, pero ya te lo conseguiré, si puedo. Bueno, vamos a poner un poco de música, ¿no? Ponla. Vamos a poner un poco de música. Antes comentábamos brevemente las elecciones de Rusia, que bueno, pues que ahí está, que la guerra en Ucrania continúa, como si aquí no pasara nada. Sí, también. Así como... Pues mira, pues así está la guerra en Ucrania. Pues bueno, pues hay una banda de Kiev que ha sacado un disco este año pasado, 2023. Y yo los acabo de descubrir ahora y he pensado, pues en realidad qué bien que siga habiendo gente haciendo música, porque mientras estás haciendo música no estás disparando a nadie. Así que mucho mejor. Bueno, pues vamos a poner esta banda de Kiev, de Ucrania, que se llama Yastan Ukrashche. No sé lo que significa, ni idea. El disco que han sacado es un EP con 5 canciones titulado Koli Mi Vuli Razom. Exacto, sí. No sé si lo volveré a pronunciar en algún momento. Y salió el pasado 14 de febrero de 2023. Esta canción que vamos a poner se llama Shosh Nove. Y es la segunda canción de este EP. Vamos allá. Pues se llamó Revival Ucraniano desde Kiev, esta banda llamada Yastan Ukrashche, que también ha sacado hace poco, en diciembre de este pasado 2023, sacaron un split con 7 bandas, precisamente 7 bandas del Revival Ucraniano de Lemo, se titula Pseminye. Y bueno, pues os recomiendo también echarle un orejo a esto. Me parece maravilloso que sigan haciendo música en una situación tan puto jodida como es una guerra. Enhorabuena por seguir haciendo esto. Y no sé, desde aquí solo decirles que no paren de hacer música, por favor. Pues sí, la verdad que sí. Que no paren. ¿Cuánto me queda? ¿De vida o de programa? No, de vida, no. Bueno, a lo mejor sí que lo sabes. Algún algoritmo por ahí lo puede haber calculado. Bueno, pues si no, y si mira, te puedo decir una cosa cualquiera y no equivocarme, porque si llega el momento en el que te has muerto tú, te mato yo. Venga, ¿qué te parece? Pues venga, que sea de programa, si lo acabamos todo ya, que yo estoy ya demasiado estresado, yo para seguir viviendo. Ya, deberías dejar ese trabajo que tienes, deberías dejarlo. La verdad que sí, ¿eh? Te está matando. Estoy ya que no sé. Qué dura es la anarquía. De verdad, a veces sí, hijo mío. Pues eso, quedan unos 20 minutos y nos falta poner una canción. ¿Y nos quedan 20 minutos? Nos quedan 20 minutos. Uy, sí que he ido yo rápido. No es que haya sido rápido, es que no ha sido lento. Y además, las canciones que he puesto hoy eran cortas. Claro, ¿no? O sea, es que DAO todavía no han sacado disco este año. Todavía. Yo me lo huelo, me huele a disco de DAO. Y entonces, ya cuando saca, pues si hay una canción de 12 minutos, pues se pone y punto. Ya no hay nada que discutir. Cuando tenga yo la informacioncita, claro, normal. Yo que he ido pum, pum, pum, pensando que tal. Me cago en la. Bueno, va. La nuestra policía. Le vamos con una super noticia del diario Segre, que es una noticia de. Que por algo venía también lo de la nuestra policía desde el 24 de noviembre de 2023. ¿Vale? Y que dice que hasta 76 aspirantes para cubrir 3 plazas de policía local en Cervera. Vale, uno de los pueblos de Lleida, que no sé, que creo que hay algún motorista que es de por ahí, no lo sé, es igual, esto es para explicarle a la gente un poco dónde es, ¿no? Sí. Según pone aquí, la plantilla está casi a la mitad desde hace años. ¿Qué será? Pues si está a la mitad, si son tres plazas, pues serán, ¿qué? Serán cuatro. Cuatro. Ahora, pues deben de ser cuatro. Bueno, dos y dos en dos coches, mira tú. Bien, pues por lo visto era una cifra récord. Una cifra récord entre 76 para tres plazas, colega, ¿sabes? 76 entes para cubrir tres plazas. Cojarán. Dicen que antes, por lo que sea, pues solo había como mucho 10 aspirantes, ¿no? Y claro, pues dicen, pues algunas razones puede ser la mejora de las condiciones laborales, de los policías en Cervera, una campaña de búsqueda de aspirantes que llevó la paería ahí, en plan, no sé, poniendo imágenes de coches en el Pantadafoch, o por ejemplo, ¿qué sientes cuando te ponemos, hacemos eso y vamos a PortAventura, ¿no? Entonces si lo miden y este ha tenido, le ha gustado, ha tenido una reacción ay. Entonces, bueno, bien, pues ya ha salido el concurso, ¿vale? ¿Y qué? Y vale, ¿cómo es el concurso? O sea, ya ha salido, ya te digo la noticia, que está con la misma foto y escrita por la misma persona, a ver, en el diario Segre, vale. Oye, 62 candidatos a policía en Cervera y ninguno apto. Solo un aspirante pasó las pruebas, pero tiene retirado el carnet de conducir. Yeah, yeah, oh, yeah. Muy bien. Oh, yeah, la nuestra policía. Bien, la nuestra policía. Tiene, su carnet de conducir tiene más de 65 años y se ha retirado. Sí, a lo mejor. O no tendrá que ver con que le pillaran un control de alcoholemia o algo así, ¿no? Sí, o que o algo, le han quitado los puntos. O la liara parda de alguna manera. Algo así, ¿no? Claro, le vieron. Uy, titular Alias Parda, tienes madera para ser siguiente titular, la nuestra policía. Siguiente titular, la Generalitat se pregunta por qué solo imbéciles se presentan a policías. Pues podría ser una opción. Bueno, pues igual debería ser una opción. Si no se dice por qué tiene retirado el carnet de conducir en la noticia, pero. A ver, sí, que se dice que no te lo retiran por hacer pasteles y repartirlos a los niños en un cumpleaños. No te lo retiran, no te lo retiran tampoco el carnet de conducir por hacer la compra y subírsela a la señora mayor de tu escalera. ¿A que no? No, ¿verdad? Por eso no. Pues imagínate por qué se lo habrán retirado. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el concurso empezó el pasado enero y que los aspirantes fueron quedando eliminados de forma progresiva. Aspirantes. A medida que avanzaba el proceso dije, Aspirantes. ¿Qué aspiraban? ¿Qué aspiraban? Puede ser. Y lo de fueron quedando eliminados de manera progresiva. ¡Wow! ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Carles Porta. No tienes que investigar. ¿Cómo los eliminaron? ¿Cómo los eliminaron? ¿Quién era el auditor de esto? ¿Era Rosa Peral? Era Rosa Peral la que estaba allí. ¿Era Albert? ¿Eran los dos que hacían un jurado rollo como Opera Factor X? Rosa Peral, yo me imagino. Bueno, en fin. Me imagino su casting. Con lo que le gustaban a ella los policías. Sí, habría que ver. ¿Cómo sería el de Albert, el casting? ¿Cómo sería el casting? Claro. Sí. A ver. Coge a este indigente y empújalo. Sí, pero si tiene las manos puestas, tranquilo. No te preocupes. Los indigentes caen siempre sobre sus patas. Claro. Si ya se sabe claro. Esto. Ves a ese mantero que está ahí, empieza a darle de hostias. Dale de hostias. Ese tipo de hostias. Sí. O al otro. ¿Ves a ese chaval que se ha saltado un control a pegar una paliza? Ahí está. Claro. Ahí en el jurado de ese Factor X, ¿Pedro sería el del medio de los chichos? Seguramente. Sería lo que queda de lo que queda del de medio de los chichos. Claro, ¿no? Sí, porque el de medio de los chichos es que se murió, claro, sería eso. Sí. Molaría que tuvieran ahí la placa que encontraron en la placa de la cadera. La placa de la cadera ahí, ¿sabes? Y que hasta hicieran coña cuando uno quedaba eliminado le hacen placa. Bueno, no era la placa, era una cadera, una prótesis. Así, sí. Bueno, como en Terminator cuando solo queda el brazo. De Terminator, igual. Igual, algo así. Joder, yo a nivel, si me invita como para ser jurado, creo que voy a llevar algo así, llevar como la placa de esto. Bueno, voy. Carles Porta, investiganos esto un poco, ya que eres un podcast, no un programa de radio como nosotros. Es un podcast, él es un podcast. Él es un podcast en sí. Bueno, no sé si sería programa de radio, pero bueno. Es un programa de radio. Es un programa de radio también. Pues que por solidaridad hay su apoyo mutuo. Somos lo mismo, más o menos. Nosotros también. Nosotros ponemos oscuridad en la luz, que es diferente. Efectivamente, te damos trabajo a ti. Bueno, lo que dieron de trabajo fueron a los de verdad evaluadores, porque, a ver, El, claro, es que no, joder, ¿cómo no van a quedar eliminados los policías en Cervera? El proceso incluyó un examen cultural. Bueno, es que ya, es que bueno, sí. Bueno, y bueno, me gustaría verlo, además, el examen cultural, ¿eh? O sea, me gustaría... ¿Sabes? Que ¿cómo sería? No lo sé. ¿Cómo para, sus, va, para suspenderlo. Para ellos, para suspenderlo. Que ya estaría, estaría ya pensado para ellos, ¿no? En plan, ¿cómo se llama la hija de Belén Esteban? O cosas así. Y no lo sabían. Claro, adaptado, le harían una situación de aprendizaje ahí para que pudieran pasarlo, claro, porque no se puede suspender a los próximos futuros maderos que se van a deprimir. Es que, bueno, no sé, yo que no he encontrado nunca un madero que tenga un nivel cultural mínimo, la verdad. La verdad que igual que estaba el test, mira, voy a intentarlo. Desde aquí, una lanza, aquí a favor, voy a intentar, igual que siempre publicaban en BTV o en algún diario el test que tenía que pasar la Guardia Urbana, normalmente después de que suspendiera, sí, claro, el test, todo los futuros mundo. Aspirantes un 89, un 90 tantos por ciento, sí, lo ponían, ¿no? Y que había mucha gracia porque que al final es algo que pues tú y yo aprobamos, pero no habíamos estudiado nada. Sí, pues, pero yo no me veo siendo policía. Que había que aprobar, ¿sabes? O sea, que tampoco era tan difícil, joder. Ya, pues, imagínate. Pues imagínate. Imagínate ser policía, tío. Después había un test sobre el conocimiento de la administración y competencias. Bueno, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué administración? Pues no lo sé. Muchos que saben cómo administrar cosas. Sí, a lo mejor. Claro, y ya, los aspirantes administran. Claro, quizás si hicieran un test sobre incompetencia, a lo mejor ahí sí que aprobaban todos los urbanos. Igual tenían que hacer un test de esos de, ¿sabes? Esas placas que tienen forma de triángulo, de estrella, de círculo y tal, y darles unas cosas con formas y colores y a ver si ellos aciertan. Claro. Entonces ya el que consiga meter tres o cuatro cubos de esos de formas y colores, pues ya que lo pongan de policía directamente, porque será seguramente... No, te equivocas. El que no consiga meter ninguno, pero haya molido a palos al cubo, ¿sabes? Exacto. Y lo haya roto de manera que entren todos. Exacto. En el cubo. Exacto. Que es el siguiente paso que tenían que hacer, la resolución de un caso práctico. O sea, ¿qué caso práctico les pueden haber puesto allí? Madre mía. El señor, ese señor que iba en coche y ha pasado cuando la luz roja estaba encendida, ¿ha cometido una infracción o no? Todos ahí, ¡pah! Y me salió humo de la cabeza. Me imagino que no, me los imagino ahí en una cosa como muy sencilla, que no son capaces de... Claro. Guardias urbanos era, ¿eh? Claro, caso. ¿Y cuál es la resolución del caso práctico? Imagino que aquí, como aspirantes, seguramente que la mitad habría sacado la pistola y habría disparado. Seguramente. No, por si acaso. Sí, seguramente. Aunque ya no la tengan todavía, habrían ido a coger una. Como en Amanece, que no es poco. No, llevan, claro, una. Llevan una ya de... Ahí, la entrada de casa. Son como Tackleberry de Loca Academia de Policía, que ya venía con sus propias pistolas de casa y a todo el mundo le parecía súper normal dentro de la cosmogonía de la película. Madre mía. O, no sé, la otra mitad habrán puesto la ETA. Así, todo junto. La ETA. La ETA. Sin nada, sin la puntos. ETA. Sin sin la puntas. ETA. O peor aún, L.A. ETA todo junto. O sea, los puntos mal puestos. Ya, mal. La, además, la. Sí, y no sé, a lo mejor me puede volver a repetir la pregunta. Podría ser la otra respuesta, que ahí seguro que si hubieran puesto esa, hubieran entrado como policías. Por ejemplo, o si hubieran dicho eso, lo llevaba mi marido. También, esa es una suerte de mi marido. O el hacemos eso y vamos a PortAventura, que eso siempre cuela como respuesta en cualquier test de la Guardia Urbana. Sí. Recordad, aprovecho para recordar que cuando paséis por al lado de guardias, de una pareja de guardias urbanos, interrumpáis vuestra conversación para que justo cuando paséis al lado estéis diciendo uno a otro: y si hacemos eso, este fin de semana nos vamos a PortAventura, ¿vale? Que lo oigan cuando pasáis por al lado, por favor. Esto es importante. No olvidéis que hay que hacer esto. Esto es activismo diario, que lo podemos hacer y no pasa nada. Y nadie te va a decir nada, pero les vamos a joder la vida. Así es. Aunque la vida sí que se la jodieron bien a estos aspirantes de policía, porque claro, aparte de todo lo que les pusieron, había pruebas físicas. Que esto imaginamos que más o menos, aunque yo sigo echando de menos a los maderos gordos. Si sueltas la pelotita, cae. Eso es física. ¿Física? ¿Eh? ¿Qué? Acabo de matar a tres policías. Molaría. Si suelto esta pelotita que tiene una anilla y cae. Entonces. pero donde les han jodido realmente es que un examen de catalán y un test psicotécnico. Ahí. Es que un técnico técnico, tío. Ay, no. Bueno, que a lo mejor en Cervera sí que hablan algo de catalán los policías. No, claro, pues, como, pues, pero, digo, pues espero, ¿no? Que, espero que puede sea. Ser. Puede ser. Pues qué asco. Por cierto, bueno, pues nos vamos a ir, ¿no? Ya casi. Yo sí, creo que sí. Acabemos con la presencia policial a tota arreu. Sí. Yo quería también, no lo hemos comentado, pero no sé por qué me ha venido a la cabeza así de repente, las conversaciones de Miguel Ángel Rodríguez con una periodista del Ay, diario. Sí. No me, han venido, ahí Miguel Ángel Rodríguez como macarrísima. En realidad soy bastante fan de este señor como malo también. Es un gran malo, ¿eh? O sea, joder, es un malo malévolo, ¿eh? Malo malévolo. He leído las amenazas y ha sido, y es rollo, pero usted, señor, tiene una cara durísima para ponerse a amenazar a una periodista de esta manera. Os voy a hundir, os voy a cerrar el periódico, decía, ¿eh? Bueno, Miguel Ángel Rodríguez, igual deberías cerrar tú la boca desde los periódicos de nadie, ¿no? Qué cosas, ¿eh? Qué cosas tiene la vida a veces. Miguel Ángel Rodríguez, ese mierdas que no sabía hacer la O con un canuto en el gobierno de Aznar. Que hablaba no, es al revés, ahí. No sabía hacerse los canutos con la O. No, eso es verdad, sí. Ese gran destructor de automóviles que están estacionados. Pues el señor borracho. El señor borracho, señor, sí. Borracho con lentillas. Y ahí lo tienes, ahí lo tienes escribiéndole los discursos a una asesina, como Isabel Díaz Ayuso. Asco todo. Va, vámonos un poco a la agenda. A ver, yo tengo aquí algunas cosas en esta página maravillosa que se llama atbcn.info, en el que salen cosas todas del underground y algunas que no, que se cuelan. Siempre hay alguna que se cuela, pero bueno. No. Que no las voy a decir, las que se han colado, porque voy a decir el paso de todo. Bueno, hoy a las 7:30, igual ya llegas tarde, hay un señor japonés llamado Fujita en la sala Hangar por 5 euros. Movida loca que vale la pena ver. Ahí lo dejo puesto. Después. En después. ¿Qué más? Bueno, tampoco estoy viendo aquí nada que me parezca especialmente interesante. El domingo hay un concierto en Bloques Fantasma que sí, tocan señor. Ran, Ignitio, Gorbie y Malestad. Precio libre, como ya sabéis, en la calle, en la Avinguda Colla, el portel número 59, a las 7 de la tarde. Siempre los conciertos de los Bloques Fantasma son casa. Muy bien, me encantan. Así es. ¿Qué más? No tenemos muchos más. Yo iba a volver a repetir que hay un cadenazo el 23 de marzo. Una pregunta que te voy a hacer aquí ahora mismo. Luego lo repites el cadenazo. ¿Vamos a hacer el programa la semana que viene? Sí, ¿no? Lamentablemente va a ser que no. No, va a ser que no. Pues entonces voy a decir lo que hay. Pues dilo la próxima que viene. Claro, sí. Pues mira, el jueves estarán tocando Tigre Balsámico, Killori, Struss y Argo en la sala Ball por 10 euros. Cuatro bandas por 10 euros. Jukotfest. El Jukotfest, que será la presentación del disco de Argo, que lleva mucho tiempo ahí esperando para salir. Con estas cuatro bandas, muy diferentes entre ellas, pero maravilla todo. Esto el jueves 28, que al día siguiente es festivo. Sí, señora. Efectivamente. ¿Y qué más hay? Y en las provincias muy occidentales de Aragón es festivo hasta ese mismo día. Exactamente. Y también toca el sábado día 30, también tocan Zay, la Transmegacopla, que hacen su último concierto, esto en el Pumarejo, por 12 euros. Y no sé si hay algo más, a ver qué más por aquí, así, antes de que volvamos. No, después ya habremos vuelto. Así que... ¿Sí? Sí, ya habremos vuelto. Pues nada, entonces no decimos nada. Ya no decimos nada, ¿no? No decimos nada. Solo que recuerden, cadenazo estatal de Radios Libres, el 23 de marzo, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, y cadenazo global por Palestina, con un montón de radios de Avia Yala de Latinoamérica, el 24 de marzo. Más info en radioslibres.info o en el Twitter de Radio Bronca, por ejemplo. Maravilloso, pues nos vamos a ir con una banda que son de, creo que son de San Luis también, de esta peña, igual que los que puse la semana pasada, o de por ahí cerca, son de por ahí cerca, están ahí como a pocos kilómetros, para lo grande que es aquello. Se llaman Imelda Marcos, ya los hemos puesto aquí cada vez que sacan un disco porque son una maravilla. Este disco que han sacado es un EP, como siempre que sacan EPs, es una cinta, es una cinta, es un casete de cuatro canciones que ha salido en un sello que se llama Already Dead Tapes and Records, que según pone aquí en su Bandcamp, pone un sello discográfico que se enfoca en pequeñas ediciones de casetes, vinilos y VHS. Ojo, VHS. Entramos en otro plano, en el plano del VHS. Esto ya Bueno, yo sabía del revival de la cinta, pero el revival del VHS, esto yo no me lo vi venir. Bueno, pues estos son Imelda Marcos, que son... Se llaman Imelda Marcos porque uno de ellos es de origen filipino y le puso este maravilloso nombre a su grupo. Este disco titulado Agita, con esta canción llamada Diamond Pin Vértigo. Y se lo dedicamos a todos los familiares de presos de Cataluña, que por cierto convocan una concentración en Plaza Sant Jaume ahora mismo de miércoles, que es a las 7 de la tarde. Venga, pues ala. Ahí os dejamos. Hasta dentro de dos semanitas.